estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, en lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien. Empezamos recorte informativo. Estamos nuevamente al aire. Estuvieron los compañeros, por supuesto, de mi parte, estoy diciendo, haciendo esto que es una construcción colectiva, toda la radio, toda esta radio recuperada. Pero los invito a escuchar un primer audio, porque en esta ocasión queremos hablar de lo que es la Inquisición, pero en estos tiempos. Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. Allí escuchábamos a Liliana Felipe haciendo el relato de esto, y la Inquisición, ahí decía los números de cuántas mujeres en su mayoría había matado. Y no podemos mirar por otro lado en este caso cuando hablamos del aborto. El día 13 se llevó adelante la segunda audiencia pública por este debate que se hace cada vez más fuerte, que es una discusión que se tiene que dar y hablar del aborto seguro, legal y gratuito. Y plantearlo, por supuesto, como una deuda de la democracia. Porque no son menores los datos los cuales se expusieron en la segunda audiencia pública. Y se planteó, por supuesto, lo que es la criminalización de la pobreza, otra forma más de matar a mujeres pobres. Como para que tengamos una idea, por año, según los últimos datos, y esto también es de un trabajo que hizo la revista Sudestada, hay 500.000 interrupciones voluntarias de embarazo. Es casi, casi, la misma cifra que los 700.000 nacimientos que hay en nuestro país. Por año. 80.000 son las mujeres que ingresan a hospitales públicos con complicaciones derivadas de abortos clandestinos, que muchas veces, en la mayoría de las circunstancias, son maltratadas y se aplica la violencia institucional. Una mujer muere cada 2 días a causa de estos mismos abortos. Y la mayoría, por supuesto, son mujeres pobres, maltratadas en los ámbitos públicos y con falta de información para llevar adelante un aborto seguro. La imagen de la Iglesia a través de los siglos estableció la culpa por un lado y la condena por el otro. La muerte. Antes era llevarlas a una hoguera o ahorcarlas. Hoy estamos hablando de las condiciones poco seguras para decidir qué es lo que quiere hacer una mujer con su cuerpo. Hay organizaciones de mujeres que están llevando adelante este debate, que por supuesto se plantea en este año 2011, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede avanzar dentro del Congreso con esto que se plantea, es aborto seguro, legal y gratuito, y por supuesto como una deuda de la democracia? ¿Pero por qué es una deuda de la democracia? y Mariana Carvajal, que es periodista y autora del libro El aborto en debate, aportes por una discusión pendiente, explicó por qué es una deuda de la democracia. Porque es un tema que nunca llegó a debatirse en el Congreso, que es donde se debe debatir. Hoy el aborto está penalizado en la Argentina para la mayoría de las mujeres. Sin embargo, las estadísticas oficiales indican que alrededor de 500.000 abortos se practican cada año en la Argentina. Esto quiere decir que a pesar de la prohibición hay permisos, sabemos que hay abortos no punibles, pero son limitados, ¿no? Claro. A pesar de esta prohibición, las mujeres en Argentina, como en otros países, recurren al aborto como un curso extremo. Nadie recurre a esta práctica alegremente, pero en determinadas circunstancias, cuando falla un método anticonceptivo, cuando se tuvo una relación sin protección, surge un embarazo que tal vez fue planificado, pero que las circunstancias de vida de la mujer cambiaron, las mujeres recurren al aborto. Y esto es una realidad, creo que no tenemos que ser hipócritas, porque preguntando a nuestro alrededor vamos a saber que alguna vez, en algún momento de su vida, alguna mujer cercana tuvo que enfrentar esta situación. Y lo que el Estado debe hacer, y en este sentido estaría del Parlamento, es sacarlas de la clandestinidad, porque finalmente lo que ocurre es que las mujeres recurren al aborto en la clandestinidad, las mujeres que pueden pagarlo tienen acceso a una práctica segura, las ¿no? ponen en riesgo su vida, su cuerpo, quedan con lesiones graves, y esto es una realidad sanitaria, ¿no? Sí. Me parece que no podemos negarlo. Alrededor de 70.000, entre 70.000 y 80.000 mujeres recurren cada año a hospitales públicos con consecuencias de abortos practicados, inducidos, recurren a atenderse en los hospitales. Hay un montón que no necesitan atención porque recurren a prácticas seguras. Creo que esto es el debate que está pendiente, es finalmente hablar sin hipocresías de esta práctica médica que ocurre, que es real, que sucede permanentemente y sobre la cual el Estado no puede darle la espalda a las mujeres, porque acá hay un profundo tema de inequidad, ¿no? Totalmente. Las que pueden pagar pueden acceder a una práctica segura, las que no ponen en riesgo su vida. El aborto inseguro, las consecuencias de los abortos inseguros son desde hace más de 20 años de la principal causa de mortalidad materna en la Argentina. Y a raíz de esto es que Argentina no va a poder cumplir con los objetivos del milenio en lo que hace al punto específico. Sí, porque es un tema que se llevó adelante el día miércoles, entonces, la segunda audiencia pública para debatir sobre el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Y nosotros vamos a dar comienzo de esta manera a Recorte Informativo, marcando esta postura y, por supuesto, el derecho principal a una mujer de decidir. Y nos vamos leyendo esto, que es el producto de la organización de mujeres, porque no queremos que se mueran más. Porque al árbol hay que plantarlo, al libro hay que escribirlo y al hijo hay que desearlo. Esta publicación es un boletín informativo sobre anticoncepción de emergencia y aborto farmacológico. Y de ser, por supuesto, que esto es una lucha que va a seguir adelante. Hoy integran lo que es la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito 250 organizaciones sociales, o más de 250 organizaciones sociales. Así que vamos a dar comienzo de esta manera a Recorte Informativo, y este texto que escribieron las compañeras dice lo siguiente. Desde abajo, en esta escupida de Buenos Aires que se llama conurbano bonaerense, nosotras resistimos a esa guerra que desataron los ricos, los políticos, los traidores, los funcionarios, los medios masivos de comunicación, los patrones de esta realidad. Los hospitales, que siempre estuvieron al servicio de los poderosos, ayer con control policial y centralización del conocimiento, y hoy además convertidos en centros de exterminios, literalmente carnicerías, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en el interior de nuestro país. Nosotras resistimos. Estos hospitales marcaron, o estos patrones marcaron a nuestro futuro y también el de nuestros niños y niñas, aquellos que vendrán, en diferentes versiones, tal vez cárceles y tumbas. A pasta base y a fuego lento nos matan. Metieron el bicho en los lugares más carenciados. Y las enfermedades de transmisión sexual van envenenando lentamente la sangre de los oprimidos y oprimidas, de los laburantes, los que abajo sobrevivimos, mientras la orgía de poder cambia imágenes por sangre. El gobierno nos arroja propagandas hipócritas sobre la droga y el alcohol, cuando ellos mismos son los que manejan el negocio y nos mantienen a raya de cualquier protesta. Ellos manejan nuestra resignación. Hoy pescarte cualquier enfermedad, por coger sin forro, morirse, por no tener guita para comprar los remedios o el tiempo para poder atendernos en un hospital. Tiempo que por supuesto nos roban, matándonos de a poco. Está pensado esto de forma intencional, desde arriba. A los negros y a las negras, a los negros y a las negras, solos nos quieren ver agachar la cabeza y obedecer. De lo contrario, nos desaparecen. Para eso está la mentalidad policial, la gendarmería, el puntero del barrio y hasta algún carnero que traiciona a los de abajo por un par de monedas. Tener la actitud para enfrentar esta realidad, para cambiarla desde nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras necesidades, y no desde los intereses de los punteros, la policía y los políticos de turno. Ante todo, nosotros y nosotras queremos vida, que nos niegan con las mil trabas para conseguir una buena atención médica, que haya un trato más humano desde los médicos y que haya los recursos necesarios. Y solo hay una forma, y no tiene que ver con votar a tal o cual político de ningún rubro. No debemos delegar más. Nosotras queremos decidir. Esto es Recorte Informativo. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas. Somos nosotras y no cualquiera. Tocan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a culpar? La que peca por la paga o el que paga por pecar, la que pica por la droga o el que droga por picar, la que todo el día le chinga o el que chinga por eso. Tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? La mujer porque se deja o el que deja a la mujer, la madrota porque explota o el padrote al explotar, porque se dobla o el que dobla la moral, o los socios de la sucia, mentirosa sociedad. Que no deje libre entre por las calles circular, porque pase lo que pase, no nos van a centavear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar. Somos libres y queremos trabajar, porque todos yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas y soy las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Continuamos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Algunas informaciones de ANRED, porque ya estamos cerca de la tanda de la media hora, hoy está María en la operación técnica. A 3 años, dice ANRED, del femicidio de Adriana Maricel Zambrano, seguimos exigiendo justicia. El 13 de julio se cumplieron 3 años del femicidio de Adriana, una joven jujeña asesinada a golpes por su pareja. Los familiares, junto a activistas de la Casa del Encuentro, realizaron en Buenos Aires un acto en el Congreso de la Nación y entregaron también una carta a las autoridades para exigir que se haga justicia. Esto es una información de ANRED. El comunicado dice lo siguiente: en el tercer aniversario del femicidio de Adriana, acompañamos a la familia en la entrega al Congreso de la Nación de una carta dirigida a las autoridades del Palacio Legislativo para seguir exigiendo que se haga justicia. Adriana era de Jujuy, la asesinaron a golpes de puño y puntapiés en diversas partes del cuerpo. José Manuel Alejandro Cerda, de 29 años, fue encontrado autor de homicidio intencional y sentenciado tan solo 5 años de prisión por asesinar a su expareja y madre de su hija, que en ese momento tenía solo 9 meses de vida. El asesino en poco tiempo tendría la posibilidad de salidas transitorias, ya que en la provincia de Jujuy la justicia se puso la venda en los ojos a la hora de evaluar el accionar del asesino. En el año 2010 se ha presentado para su estudio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de apelar. Esto es lo que informa la Asociación Civil La Casa del Encuentro. El pedido de justicia y los casos de femicidio, como hablamos en varias ocasiones con Fabiana Túñez, han crecido en los últimos tiempos, los hechos de violencia, la cantidad de denuncias también, y no es algo que está ajeno a nuestro distrito, porque podemos contar lo que pasó el año pasado, el primero de enero, perdón, del 2011, en donde se conocía la situación de una joven que había sido asesinado por su expareja. Ya no eran más novios, esto era lo que informaba la familia. Se encontraron y fue asesinada en la casa de este chico. Y son hechos que van aumentando, y también el incremento de las denuncias en este último tiempo. El pedido de justicia es entonces a 3 años del femicidio de Adriana Maricel Zambrano, tema que por supuesto trabajamos en esta radio recuperada. Hay otra forma de informar. Sin condicionamientos. Sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar. Sin multimedios. Multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Moreno. Moreno. Moreno. Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de 1 año, 2 años, 2 años y medio necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. En estos momentos estamos comunicados con Gilberto Ríos Murguía, que es miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular. A nosotros nos parece que es un giro el Departamento de Estado, ya que Santos juega como un peón de los intereses del Departamento de Estado en la región. Latinoamericano. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Ha ido creciendo a partir de esta fórmula de la diversidad y con una visión política clara que es la de retornar la democracia al país y tomar el poder. Le agradecemos muchísimo esta comunicación en directo desde Honduras. Un saludo para Latinoamericano y estamos siempre pendientes de su información. Gracias. Copa América Deuda, Argentina 2011. Con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Hoz y Rivadavia. Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Flexibilización laboral. Derecho que adquirieron los empresarios, sí, escuchó bien, adquirieron, para despedir a los trabajadores cuando se les da la gana, sin motivo ni razón. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. A pesar de que todo va de mal en peor, algo se está moviendo en el mundo. Pero no te lo puedo decir porque no tiene sentido. No te lo puedo decir porque tú sabes que yo sé que ya lo sabes. No tiene tiempo, no se detiene, no se contrata, no se distribuye. No es inyectable, no se chupa, no idiotiza. No está en el súper, no se mete, no suaviza. No tiene precio, no está en la bolsa. No son los choros del Banco de Galicia. No es compatriota de nadie, no va a misa. No es un aborto que el Papa canoniza. Es enemigo del... Seguimos con Recorte Informativo y dando continuidad a esto que veníamos trabajando junto con Mariana López y con Hilda Ruiz en relación a las políticas sociales, al rol del trabajador social. Y bueno, y esto que pudimos dialogar en dos semanas y que vamos a seguir haciéndolo. Buen día, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Buen día, bien, yo estoy bien. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. Y Mariana, había quedado pendiente de la semana pasada hablar sobre políticas sociales. Bueno, es muy amplio, hubo definiciones diferentes a lo largo de la historia, pero ¿qué es lo que le podemos entregar a los oyentes para empezar a comprender qué son las políticas sociales? En primer lugar, entenderlas en relación indefectible con el Estado. Entenderlas en relación a la mirada que el Estado tiene de su sociedad y el orden de prioridades que va a darle a cada una de las situaciones que tiene que resolver en el orden social. Con respecto a eso, sí hemos visto distintos momentos y sobre todo podemos observar la Argentina y los distintos procesos que se han dado, ligados sí por ahí a cuestiones estructurales y socioeconómicas, vinculadas también a asuntos internacionales que fueron también derivando en tendencias que repercutieron acá también, pero que sin duda han transformado la forma de encarar la cuestión social y de cuáles van a ser los ejes sobre los que se va a trabajar en la agenda del Estado respecto a lo que sucede en cada sociedad, ¿no es cierto? Y entre los ejes principales que hubo a lo largo de la historia, ¿cuál podemos definir? ¿Educación, salud, alimentación? Todos esos son aspectos que tienen que ver con la realidad en sí. Sin duda alguna que cuando uno empieza a hablar de políticas sociales, empieza a hablar a partir de un Estado benefactor que sin duda que empieza a emerger en Europa y que también se dan procesos similares con sus particularidades también en América Latina y Argentina, que tienen que ver justamente con la intervención del Estado vinculada a la relación de los trabajadores y sus familias, y va a tener que ver mucho con esa cuestión sanitaria de garantizar derechos en relación a la posibilidad de que esa fuerza de trabajo sea óptima para mejorar la producción y el crecimiento del sistema, del capital. El eje no es el bienestar de la gente o vivir en condiciones dignas, sino la mano de obra necesaria para, bueno, el mundo capitalista y todo lo nuevo que aparece en años anteriores, por supuesto. Obviamente que sí, que el Estado, como habíamos hablado anteriormente, su función va a ser equilibrar intereses y en determinados momentos puede tener una matiz un poco más social que otros. Sí, sin duda tiene que ver con esta necesidad de reproducción y de acompañar procesos socioeconómicos, pero no quita que es un marco de complejidad y que no en todo momento, pese a la característica de control y de claro, reproducción, no se puedan generar alternativas o instancias de promoción, de desarrollo en la sociedad. Y eso es lo que justamente hoy estamos queriendo cuestionar, indagar y ver si se están dando o no. Enseguida vamos a estar hablando con Mariana de las características de las políticas sociales hoy, o algunas que podemos definir. Hay algunos análisis que se hicieron, vinculado también con la participación de las organizaciones sociales, la influencia que hubo en estos últimos tiempos. Pero Hilda, si vos tendrías que definir políticas sociales desde la práctica, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo definirías? Y es difícil la pregunta que me haces, porque una cosa sería lo específicamente teórico y otra cosa es lo que vemos cotidianamente, ¿no? Se supone que cuando alguien, vamos a hablar de por atención primaria, por ejemplo, se supone que cuando alguien llega a una salita, va a salir de allí con un posible diagnóstico, con la medicación si es necesaria, y digamos con las medidas iniciales que hacen a la pronta solución de hablamos de un chico, de este chico, si está con temperatura, si ha tenido alguna otra problemática. Y para esto viene algo que, digo, bueno, siempre uno tiene experiencias, ¿no?, cotidianas. Venía en el colectivo y sube, hay un barrio nuevo, que es zona entre Cascallares y, bueno, Casasco. Zona de Casasco. Sube una señora y se dirige al chofer con un chico que era más grande, digamos, para tenerlo en brazos, pero bueno. Lo observo y veo que está con determinados movimientos. La señora habla con el chofer le asiente, con lo cual pienso, bueno, no tiene para viajar y tiene que llevar a su hijo urgente al médico. Si bien ya me había dado cuenta de lo que tenía el chico, ella se sienta delante mío, le pregunto qué le pasaba. Y me dijo, bueno, tiene epilepsia. Ah, digo, ¿lo llevas a la salita? No, me dice, porque, pobres, la doctora, la enfermera, se desesperan porque no hay con qué atenderlo a mi hijo. Entonces tienen que llamar a la ambulancia y eso demoraría mucho más. Y prefiero irme al hospital. Entonces le digo, pero el nene está con muchas convulsiones. Y me dice, sí, pero no tengo otra. Entonces me levanto y hablo con el chofer. Y le planteo esto, ¿no? De que, bueno, me pareció... Lamenté no haber tomado el número de este chofer porque no siempre se hace, digamos, esta cuestión del deber ser, ¿no? Sí. Y, bueno, corta el récord, digamos, no levanta más pasajeros. Yo bajo porque realmente venía con el horario justo y el chofer me dijo, yo la llevo al hospital. Entonces, después ya no supe más nada. Pero lo que quería poner el acento es en esto. una señora que está desesperada porque su hijo está con convulsiones. ¿Y cómo se han trastocado los valores? Que en vez de ir y exigir, ella piensa, pobrecita, pobrecitos los trabajadores de allí, que se hacen mala sangre. Entonces, donde el derecho ha sido trastocado, llevado hacia otro lugar, y donde aparecería, emerge la culpa, es decir, yo no puedo ir a molestar ese lugar, porque pobres no tienen, entonces no me pueden dar. Sin tener en cuenta esto, justamente, lo que es el derecho, ¿no? La culpa y también, bueno, esto de agachar la cabeza. La resignación, ¿no? La resignación. Bueno, esto lo vemos constantemente, esa resignación en las colas de los bancos, en nadie, o sea, se bancan que no haya remedio a las alitas, porque la salud es, digamos, es un todo, no es solamente cuando alguien tiene fiebre o le duele algo. Para el bienestar, digamos, tendría que ser, bueno, por lo pronto, trabajo digno, con un sueldo digno, buena vivienda, posibilidades de esparcimiento, cuando va alguien al banco, no estar 2 horas. Claro. Bueno, pero realmente, acá está claramente vinculado, porque hablamos de políticas sociales, que tienen el Estado debe garantizar políticas sociales para el bienestar de la población. ¿Sí? Una de ellas eran las unidades sanitarias para universalizar, si se quiere, el derecho a la salud pública. Bueno, esto no es así, porque no se lo vamos a contar nosotros, la señora que está en su casa. Que ya lo sabe, que ya lo padece todos los días. Que va al hospital y no lo atienden, que va a la salita, a veces hay médicos, a veces no hay médicos, o hay otras prioridades. ¿Cómo podemos definir, y recién Hilda lo explicaba claramente, ¿no? Desde lo concreto de la experiencia, pero las políticas sociales hoy, inclusive hablando de la participación que tuvieron las organizaciones sociales en este último tiempo, tienen ciertas características que están más vinculadas con el control, no con el bienestar de la población. Hablar realmente de, en un Estado democrático, de derechos, de inclusión social, de garantizar dignidad, parece casi tautológico. Lamentablemente no es la realidad que nos atraviesa y por eso también nos encontramos sentados tratando de revisarla. Sin duda alguna que cuando uno escucha las palabras de Hilda, lo que te genera es esa impotencia de darte cuenta de que en un Estado de Derecho es difícil acceder a lo más básico que hace a que una persona se sienta digna y con la seguridad de poder reclamar lo que le corresponde. Y evidentemente todos estos años y todas estas décadas de transformaciones profundas a nivel estatal y también a nivel de participación y demás, que ha sido de alguna forma proyectado y diseñado. Claro, como fuimos hablando anteriormente, lo que ha sido el consenso de Washington, el pensar las políticas privatizadas, focalizadas, que apunten a la lucha contra la pobreza, y esta discusión que cuando hablamos de inclusión se da, y que es muy interesante el último artículo que salió en la revista AMU sobre Raúl Civechi, en el que él plantea cuál es el problema, cuál es la negatividad de hablar de la lucha contra la pobreza, y la verdad es que encierra o que oculta aquella discusión de fondo que no estamos dando, que es la concentración de la riqueza. ¿Cómo se distribuye? ¿Qué estamos haciendo con el ingreso, con la riqueza que tiene el país en todos sus aspectos y los recursos humanos y el pensar al sujeto o ciudadano como una persona con posibilidad de hacer, desarrollar y crecer el país también? Es fundamental eso, Mariana, porque lo dialogábamos en los programas, bueno, de Recorte Informativo con Rubén Bustamante, con una entrevista del sanitarista Escudero, y cuando nosotros hablamos de distribución de la riqueza, es qué se hace con el dinero de los ciudadanos. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, el plan remediario, vamos a tomarlo para volver a esto que es lo concreto y entender las políticas sociales de este lugar, el plan remediar, que por supuesto no alcanza, que tiene muchas falencias, porque en el 2008, por ejemplo, se suspendió, y la gente que asistía a una salita para buscar el remedio, el medicamento que necesitaba, no lo tenía, se financia con fondos del BID. O sea, hay que financiar el medicamento de los sectores más pobres de nuestro país con fondos que son de afuera. Una de las características principales de todo este proceso justamente es este achicamiento del gasto sobre lo social. Y incluso, mirá, uno reproduce esos conceptos, ¿no? Del gasto, en vez de la inversión sobre lo social, a partir de financiamientos exteriores con lineamientos también particulares como son los de los bancos y los organismos internacionales que financian gran parte de lo que es la poca inversión que se hace sobre lo social en nuestro país o la utilización de fondos que quizás no corresponden a este tema específico y que también afectan al resto de la economía por no tener en cuenta, digamos, en un proyecto de país la importancia de la cuestión social y la política social, entendida de otra manera. Pero siguiendo esta idea, creo que va a llevar varias charlas por ahí, hablar de tanto de, cuando uno habla de salud, hablar de los distintos programas que hoy están vigentes, tanto a nivel comunitario como y municipal, como son algunos de los programas que están hoy en los distritos y que los podemos vivenciar o acceder, pero también es importante pensar en que muchas de estas políticas sociales están vistas de esta manera, como vos decías, fragmentadas y atendiendo, digamos, esa emergencia como es el medicamento y no están pensadas No tienen para comer. Sí, y que justamente es ese estado de salud parte de una situación mucho más estructural y que tiene que ver con, en general, con la situación social y de exclusión con la que se vive y que estamos hablando de políticas como el plan Remediar, que si bien es necesario que la población acceda a medicamentos, también es necesario que exista a nivel política sanitaria un sistema como por ahí lo supo o pensar en aquel momento Carrillo, en el que se hablaba de una salud para todos y universal, gratuita, que garantizara tanto la tarea de mejorar la calidad. Que sea desde el ámbito preventivo. Exactamente, pudiendo trabajar el ámbito preventivo que si bien hoy, como vos decías, existen estas salitas, unidades sanitarias para acompañar ese proceso preventivo, la realidad es que, como dice Hilda, no cuentan hoy tampoco con los recursos como para poder sostener eso y tampoco hay una política clara y definida que apunte realmente a eso y que priorice tanto en la decisión política como en la decisión del presupuesto de incrementar esos recursos para garantizarlo, que hoy no estamos pudiendo tener presente ni en vista de asegurar. Tenemos acá el material este que comentaba Mariana, habla de las políticas sociales. Bueno, dice, el primer punto, y bueno, es a través de un análisis, se llama Política y Miseria, es un libro que se conoció hace pocos días, o sea, se publicó hace pocos días. Bueno, dice, las políticas sociales, vinculado también con la incidencia que hubo de las organizaciones sociales u ONG en estos últimos tiempos, lo que hacen actualmente en estos gobiernos progresistas, dice, instalan la pobreza como problema y sacan a la riqueza del campo de lo visual. Esto que decía Mariana, la distribución de la riqueza no se discute. La acumulación de capital por los sectores, que por supuesto hacen negocios, tampoco. Los medicamentos son un gran negocio. Y esto es lo que también hablaba Escudero. Los cambios estructurales congelan la desigualdad y consolidan el poder de las élites. Uh-huh. Y esto es lo que está hablando de lo concreto que dice Hilda cuando mencionaba lo que pasa en una salita. Uh-huh. ¿Cómo podemos vincular esto de lo que es congelar la desigualdad? Que lo vemos en los barrios de Moreno. Y es una tarea muy ardua, difícil, pero no imposible. En la medida que podamos salir de esta quietud y de la resignación, ¿no? Porque como la cuestión es esta, bueno, nada podemos hacer. Si bien yo creo que tenemos muchos siglos, recordaba en este momento lo que sucedía desde la psicología o psiquiatría con una patología, con una problemática que era la fobia, ¿no? Fueron transcurriendo los tiempos y se dieron cuenta que era un gran negocio. Claro. Entonces fue diagnosticada, ya fue cambiada, como que todo, con una medicación el paciente podía salir y se lo denominó panic attack o ataque de pánico. Y ahora está tan instalado que ya cualquiera dice, siento esto, tengo un ataque de pánico. Y por ahí recurre a que lo mediquen sin tener por ahí un diagnóstico más específico y que con un tratamiento psicoanalítico o allegado al psicoanálisis terapéutico podrías solucionar toda esta problemática, elaborar las situaciones traumáticas y ahorrarse todo el dinero que va a parar a hermanos ya sabemos de quiénes, ¿no? Lo último es cómo hace desde las estructuras gubernamentales para romper las organizaciones que son de abajo, que están vinculadas también con las políticas sociales. Creo que uno de los elementos que me parecieron bastante valioso es justamente el rol que ha tenido el Estado con las organizaciones sociales a lo largo del tiempo y cómo aquellas organizaciones sociales, como hablamos en el encuentro anterior, surgen ante la necesidad, mediante la denuncia, la demanda por cuestiones básicas que hacen a la dignidad de la persona, fueron controladas por el Estado a través de la criminalización, de la persecución, y las ha ido callando, y cómo la creciente desigualdad y la necesidad de que la sociedad se organice para resolver situaciones básicas como vivir, como sobrevivir, hizo que el Estado también tenga que interpretar esa demanda y de alguna forma tomar esa energía de la gente para también poder funcionar en este estado de achicamiento, que además ha resultado funcional en muchos aspectos, como lo hablamos el otro día, y que como acá en el artículo habla, justamente lo que ha logrado es apagar la demanda, apagar la lucha. A partir de focos de conflicto. Esos focos de conflicto, a partir de la asignación de recursos que esa organización demanda, la somete directa o indirectamente a una situación de funcionalidad que logra, como dijimos antes, dificultar al menos la posibilidad de discutir las cuestiones de fondo que, como dice Escudero, tienen que ver con justamente una pandemia, pero que es una pandemia de exclusión, que estamos hablando en términos de salud. Me parecía que por ahí los conceptos de los trabajadores sociales y los médicos hacen bastante eco a veces, pero sí, lo que me parece que el tema de fondo, el tema de la distribución del ingreso, el tema del rol del Estado, el tema del rol de las organizaciones en la lucha, es un tema que al parecer está congelado, pero hay muchos espacios de resistencia, mucha necesidad de generar estos momentos de interpretar y de discutirnos y de interpelarnos también todos los que queremos trabajar por algo diferente a nivel distrital también. Hilda, ¿algo que quieras agregar? Sí, la escuchaba a Mariana y también emerge un recuerdo que fue una situación muy dolorosa, como fue la muerte de un chiquito que tenía más o menos entre 8 y 10 años. Había ido la mamá a la salita, en la salita le dijeron que no tenía nada, como generalmente suele suceder, que le dieron aspirina o algo por el estilo. Y bueno, van pasando los días y ese cenito se va agravando y entonces finalmente es llevado al hospital. Ya era bastante tarde, de ahí el del hospital, que tampoco solucionaron nada, lo llevaron a General Rodríguez y ahí el chiquito murió. Esto llevó a una gran indignación al barrio en sí y permitió, digo, a veces es lo que sucede, algo tan trágico como la muerte de un chiquito, quedó en descubierto otra situación que a lo mejor todos lo sabíamos, a lo mejor, pero como que no se... Era como que no estaba visibilizado. Había en ese lugar y en otros, bueno, las salitas o por ahí también una casa, donde venían a atender a la salita profesionales que junto al plan de remediar, que era gratuito, cobraban la consulta. Menos, pero cobraban. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de este gran revuelo que se armó, tuvimos distintas reuniones, finalmente vino alguien que no recuerdo el nombre ahora, que estaba relacionado justamente con la salud, y bueno, lo que nos planteó era que que eso se iba a dejar de estar y que el problema pasaba también porque los médicos no querían trabajar. ¿Quién le preguntamos, dijo eso? Bueno, no recuerdo el nombre. Un funcionario público. Y dice sí, porque dicen que es poco lo que gana. En ese momento alude que el sueldo era de 1.500 pesos y que no querían trabajar. Y que se iban a trabajar a las clínicas privadas porque ganaban más. Bueno, acá tenemos de nuevo toda esta cuestión, ¿no? Por un lado, esta tercerización de la salud. Esto que fue una situación tan trágica, tan terrible, pero que llevó también a la toma de conciencia. Porque si bien después, digamos, lo que va apareciendo es que se va diluyendo en el tiempo y es lo que nosotros tenemos que tratar ahora, de tomar conciencia. Juntos podemos, los otros días yo decía, tres somos un montón o somos mayoría, que es posible defender nuestros derechos. Porque todos los que están en los poderes son nuestros empleados. Y no a la inversa. Yo a veces cuando los escucho que tienen que ir a pedir, ¿no? Hacer una cola, estar desesperado por una limosna. Entonces esto, tomar conciencia de que son elegidos a través del mandato, y enhorabuena que tenemos democracia, pero a posteriori se adueñan, ¿no? Se adueñan de la sociedad, le van tirando esto a través de la máxima potencia de la pobreza, que ya es bueno, se crearon distintos términos, ¿no? Pobreza, sí, indigencia. Una forma de sometimiento. Una forma de sometimiento absoluta. Entonces creo que, bueno, si nosotros podemos tomar conciencia de esto, podemos ir rompiendo con esta situación, que es dolorosa fundamentalmente para el que menos tiene. Y ya para cerrar, de mi parte, cuando vos estabas explicando, pensaba en esta situación tan cruel como es el IVA. Un impuesto que a todos les toca por igual, ¿no? Un impuesto que debería ser, digamos, que deberían pagarlos aquel que gana más que el que más tiene. Que pocos cuestionan. Y que la mayoría no cuestiona. Y que fue puesto, como siempre, por un breve tiempo. Yo creo que esta es una de las cuestiones fundamentales también. Hay otras, ¿no? Pero bueno, porque en algunos casos hay igualdad, ¿no? Cuando se trata de pagar a igualdad, cuando se trata de la búsqueda del derecho, entonces viene la criminalización, no me salía, u otra situación donde la persona se siente con culpa. En realidad tiene que ver con esto. No, ¿para qué me voy a meter si después no va a pasar nada, ¿no? Sí puede pasar en la medida que nosotros nos ocupemos. Y una gran cuota de resignación ante la realidad concreta. Bueno, yo sí quiero agregar de que en realidad el tema del IVA y el impuesto al consumo es una política que realmente atenta contra la sociedad y a sociedad excluida. Al principal, por más de que sea una política que nos iguala en cuanto a condición de tener que responder, el más afectado es el pobre, es el que todos los días necesita consumir lo mínimo necesario y que en ese consumir lo mínimo necesario tiene que a la vez mantener un estado que justamente no logra solventar o acompañar ese proceso, digamos, hacia la inclusión. Volvemos a esto que hablábamos, Mariana, que se habla de la cuestión, el problema de la pobreza, pero no de la distribución de la riqueza. Entonces siempre los que terminan todos perdiendo, somos ciudadanos para determinadas cuestiones. Terminan perdiendo siempre son los mismos. Así que les agradezco mucho por estar aquí. Vamos a continuar hablando de políticas sociales en el próximo encuentro. Bueno, hasta la próxima semana. Seguimos en el recorte informativo. Estás escuchando. Recorte informativo. El otro periodismo. Recorte informativo por FM Moreno. 90.1. Estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo

el programa está funcionando hoy normalmente, tiene históricamente en todos estos años de funcionamiento atrasos de entre 10 y 15 días en algunos meses en la entrega, sobre todo cuando hay problemas de logística de las empresas que hacen la distribución, pero el programa está funcionando hoy normalmente. Es un programa del primer nivel de atención. El hospital no tiene, no te entendí bien si decías el hospital, pero el hospital no está, ningún hospital está incorporado en el programa remedial. Lo que manifestaba era que hicimos recorridos por unidades sanitarias y también por el hospital, sí, ante el momento que estamos viviendo, y sabemos que hay un refuerzo también del remedial en esta época del año. Sí, lo que pasa con el programa habitualmente es que, así como te decía que son botiquines con una cantidad estándar de medicamentos, tiene también, de acuerdo al momento del año, refuerzo de medicación de mayor uso. En este momento, antitérmicos y antibióticos. En épocas del verano, sales de rehidratación. O sea que, de acuerdo al momento del año, también se refuerzan algún tipo de medicamentos en particular. Más allá de lo que es compra de medicamentos o de insumos por parte del municipio, y la entrega de los programas provinciales o nacionales que también fortalecen, digamos, todo lo que es entrega de insumos, ¿no? Bien. Cuando hay esto que le quería preguntar, porque lo que sucedió también en una unidad sanitaria era, nos manifestaban algunos trabajadores, es que tiene un tiempo determinado para funcionar el plan remediar. ¿Se espera que en el 2011 o en el 2012 deje de aportar desde Nación estos remedios, medicamentos para la comunidad, o en realidad no hay información de esto? A ver, el plan remediar empezó post-crisis 2001, en la época que el ministro de Salud de la Nación, gobierno posterior a gobierno de Dualde, el ministro era el Ginés García, empezó con un, no me acuerdo ahora si 2002-2003, perdóname, empezó con financiamiento internacional, y era un financiamiento por un periodo de 3 años, o sea que a los 3 años el programa caía, el crédito ese se renovó, y ya desde hace, no recuerdo ahora bien la fecha, pero creo el año pasado o el anteaño, parte de los fondos del programa remediar son fondos de presupuesto nacional. Al igual que el Plan Nacer o que otros programas, empiezan a ser financiados por presupuestos nacionales, con lo cual, si bien esto es una política de Estado Nacional, en ese sentido no te puedo dar certeza, si creería que la continuidad del programa está garantizada, sobre todo tiene un impacto sanitario ampliamente demostrado. Entre sí, otras, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando uno entra a la página del Remediar, lo que depende del Ministerio de Salud de la Nación, habla de licitaciones con fondos del BID. Sí, o del BID, perdóname, si el Banco BID. Mundial es el Nacer. Uh-huh. No son fondos nacionales. No, pero por eso te digo la y hablo de una licitación del 2011, ¿no? De años anteriores. ¿Habla de qué? De una licitación para este año, digo, del 2011. No estoy hablando de años anteriores. Lo que quiero decir es que se sigue financiando con dinero del exterior. Sí, por eso te digo, tienen financiamientos cruzados. Esto quizás, es más atinado hablarlo con autoridades nacionales, pero al igual que en Nacer, parte del financiamiento en el desarrollo del programa a nivel nacional, estoy hablando, en el distrito recibimos los recursos, los insumos, pero a nivel nacional parte del financiamiento es también del presupuesto propio. En el caso del Nacer, que lo tengo más fresco, estuve justo esta semana en La Plata por una auditoría del programa, el 30% de los fondos del Nacer ya son recursos provinciales. Y expliquemos, por favor, Echeverri, de qué se trata el Plan Nacer. El Plan Nacer, mira, y algo similar a lo que es el Remediar, está terminando la segunda etapa del programa y ya está firmado y en desarrollo la continuidad del programa en una tercera etapa donde amplía más personal. Para decirlo, más beneficiarios al programa. Para decirlo muy rápido, en realidad bastante más complejo el programa, es el financiamiento sobre población de 0 a 6 años, chicos de 0 a 6 años y embarazadas, sin cobertura social. Lo que hace el programa es el empadronamiento de esta población, sí, y que todas aquellas prestaciones que están juntadas, son 70 y pico de prestaciones, que se desarrollan en alguna institución pública, sea una unidad sanitaria o un hospital, sí. Si está dentro de esas prestaciones, están nomencladas, el efector, o sea, la unidad sanitaria o el hospital que realizó la prestación, recibe a cambio de esa prestación un monto X de dinero de acuerdo al valor de la prestación. En el caso de las unidades sanitarias, se abre una, digamos, los fondos los recibe el municipio, los recibe afectados para cada unidad sanitaria, sí. O sea que si bien hay una cuenta bancaria única, hay... Ah, no hay una cuenta por unidad sanitaria. No, lo que hay es una cuenta contable por unidad sanitaria. O sea, hay 40... bueno, se maneja contablemente, cada unidad sanitaria tiene el ingreso de lo que facturó y se define desde el equipo de salud, el director del CEN, con las autoridades de atención primaria, el destino de los fondos. Que en el caso de Moreno, digamos, ponerlo un poco en... A ver si podemos... Sí, Echeverría, a ver si podemos entender esto, ¿no? Este dinero que está a disposición de las unidades sanitarias por la cantidad de población que atendió, ¿no? Con las características que usted decía. ¿Cómo se tiene que hacer para poder utilizar este dinero y de cuánto estamos hablando aproximadamente? Digo, ¿no? Si podríamos tener un estándar o una manera de decir cuánto dinero programa, tiene disponible una unidad sanitaria, Cuatro Vientos, Las Flores, no sé, desde que se viene llevando adelante. Si me preguntás, ahora específicamente, mira, no tengo el dato ahora, lo que sí... Digo, es en promedio hasta el año pasado las unidades sanitarias del conjunto, o sea, la totalidad de las unidades sanitarias facturaban aproximadamente 35 mil pesos por mes, total. Sí. Ahora, eso no significa que, no sé, había una unidad sanitaria que facturaba 500 pesos y otra 3.000. No, pero no tengo ahora el detalle. ¿Y ese dinero lo pueden utilizar cuándo? Depende de las unidades. Ese dinero, la unidad sanitaria hace la prestación, genera una serie de registros, esos registros vienen a nivel central del municipio, desde el municipio se elevan a la provincia. Sí. La provincia genera, bueno, chequea la información, hay auditorías, digamos, hay una cantidad de mecanismos para garantizar que efectivamente eso haya pasado y con esas personas, y genera, que aproximadamente tarda 3 meses, el depósito de el dinero al municipio a una cuenta de fondos afectados, o sea que se puede usar pura y exclusivamente para el desarrollo del programa, no tiene otra posibilidad, y con afectación, que eso es contable, a cada unidad sanitaria que desarrolló la prestación. O sea que la unidad sanitaria tiene que pedirle a la municipalidad, o sea, decir qué es lo que falta para que el municipio pueda otorgar o comprar esto que se necesita en una unidad sanitaria. Sí, a ver, la unidad sanitaria es la municipalidad. No es un organismo. Sí, pero la unidad sanitaria es la municipalidad. Claro, pero como son tantos trámites burocráticos, usted nos decía. Sí, bueno, tres meses, es parte de la... Por ejemplo, ¿no? Como para compartir con los oyentes y compartir con usted también. Sí. Ayer, cuando íbamos a la salita de Las Flores, nos decía, bueno, nosotros no tenemos para trabajar en este momento estetoscopio. ¿Cómo ese fondo se puede utilizar para cuestiones básicas, simples, y si esto es posible, al ser tan burocrático, situaciones que se tienen que resolver, tal vez tarde un tiempo más? Usted hablaba de 3 meses aproximadamente. No, a ver, por eso, pero es un programa que financia, digamos, que tiene un financiamiento que no es, no llega al 20% de lo que es el financiamiento menos, de lo que es el financiamiento de insumos en el centro de salud. O sea, la ventaja que tiene el plan NACER tiene que ver con dos cosas. Primero, con una cuestión de organización en la gestión del trabajo en la unidad sanitaria. O sea que el beneficio no es económico, sino principalmente está en la organización de los servicios de salud. Y la segunda ventaja fuerte del programa es que pone en los equipos de trabajo la decisión respecto a el manejo no solamente de fondos, sino a la estrategia de trabajo. En el caso de algunas unidades sanitarias, Las Flores es una de estas unidades sanitarias, eligen, digamos, y no es que eligen caprichosamente, sino después de discusiones entre el equipo, con los coordinadores, con las autoridades de atención primaria, el ahorro de parte de los fondos para el desarrollo de actividades más de fondo. Llámese ampliación de la unidad sanitaria, la compra de monitores fetales o equipos más de mayor complejidad. Están en este momento comprándose, o en proceso de compra, 5 ecógrafos. Que un ecógrafo sale, no valor exacto, pero 20, 25 mil pesos, o sea que hay unidades sanitarias o más hay unidades sanitarias que, digamos, que no, que aprovechan estos fondos para situaciones más puntuales. El programa funciona, digamos, en todos lados acorde a ley, o sea que las compras se hacen de acuerdo a las leyes de compra de los municipios y la rendición se hace sobre, digamos, tanto sobre la por unidad sanitaria como después hacia la provincia. Pero, le decía que esta semana estuve justo en una reunión, está las autoridades del Banco Mundial haciendo la auditoría sobre esta segunda etapa del proyecto en la provincia, y la provincia y la nación invitaron especialmente a dos municipios de la provincia, son 134 municipios, para poder contar cómo es el desarrollo del programa desde que empezó hace un par de años, teniendo en cuenta que son dos modelos distintos, pero ambos exitosos en la gestión. Y los dos municipios invitados fueron el municipio de Morón y el municipio de Moreno. Más allá de dificultades que hay, sí, obviamente, en lo cotidiano, digamos, la experiencia está, digamos, es más que satisfactoria. Bien. Le hago una pregunta, entonces, ¿por qué la salita de las flores, vamos a quedarnos con esto puntual, no tiene estetoscopios como fuera algo tan, bueno, no sé, calculo desde mi lugar, la verdad, accesible? No quiero mentirte, pero no es difícil pensar que la sala de las flores no tenga estetoscopio o pase. Bueno, pero ayer porque estuvimos de hecho ahí. Eso es un insumo de pero por qué puede pasar esto, recambio permanente. Claro, pero no estoy, o sea, nosotros fuimos ahí, hablamos con los trabajadores, nos decían esto, bueno, sí. Lo que yo le pregunto es por qué puede pasar esto en la salita de las flores, que haya algo como este recurso que es indispensable para poder atender y no está. Mira, en la Unidad Sanitaria de las Flores yo estos días estuve bastante en contacto porque hubo un problema de infraestructura. Que estuvo cerrada tres meses, la Unidad Sanitaria. No, cerrada no. Estuvo el último mes atendiendo urgencias porque estaba abierto en todos los desagües. Esta semana se terminó de resolver encontrando en todas las cañerías cloacales ropa, trapos, arena, con lo cual nos da a pensar, eso ya es trabajo de otra área, no de la mía, pero nos da a pensar que hubo alguna, digamos, alguna acción más deliberada. Bueno, ya quedó resuelto esta semana ese problema y en todas las conversaciones de estos días no me plantearon que haya habido faltas de estetoscopios. Por supuesto que digamos, creo lo que me estás diciendo, pero claro, al igual que otro equipamiento. Claro. No, por eso, pero digo que hay lo mismo que hace rompe, tres meses, porque hablamos con la gente que estaba ahí, que algunos nos decían, uh-huh, bueno, nosotros tuvimos que ir al hospital de Moreno a atendernos porque hace tres meses que estaba cerrado y hace una semana, como usted bien dice, que volvió a atender y está emitiendo turnos, bueno, para que la gente pueda atenderse ahí. Sí. Lo que la pregunta es, ¿cómo? Cuestiones básicas, ¿no? No sé, una caja chica. Cuestiones básicas que se necesitan para resolver insumos necesarios para una unidad sanitaria. Eso tiene que salir desde el presupuesto del municipio. Sí, y de hecho todo lo que es equipamiento y el insumo de funcionamiento cotidiano está en los 40 centros de salud garantizados. Por supuesto, voy a mirar lo que me decía ahora respecto a equipamiento de estetoscopio, más allá de que la mayoría de los médicos, una cuestión profesional o personal, usan su propio estetoscopio. Uh-huh. Me parece, digamos, raro el planteo, pero por supuesto lo voy a mirar. Pasa, digamos, permanentemente porque la atención es masiva. El año pasado, solo en prestaciones médicas, son 500.000 de prestaciones en las unidades sanitarias. Digamos, la cantidad de gente que accede a la prestación de salud es inmensa. Entonces hay mucha aparatología, que balanzas, nebulizadores, que se están reemplazando permanentemente. Que en algún momento puntual haya faltado, es probable que se trabaje sin esos insumos. No, digamos, en los últimos años, gracias a Dios, la situación económica también permite, digamos, poder estar haciendo reposiciones mucho más rápidas. Igualmente voy a chequear lo que me estás comentando. Y una pregunta más, Echeverri, yo sé que está ocupado, está trabajando en este momento, pero usted nos informaba que el plan remediar está funcionando con normalidad. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona si va a una salita y no hay medicamentos? Porque también hay programas que dependen de la Municipalidad de Moreno y no de Nación para poder adquirir un medicamento de forma gratuita. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que hacer una persona que va a la salita y no hay medicamentos? Sí, a ver, en lo que esto es más que la persona, la propia unidad sanitaria, sí atiende población que requiere de una medicación, que está dentro del remediar o de cualquier programa oficial, y la unidad sanitaria en ese momento no tiene ese medicamento porque se le acabó el stock, porque no se repuso, por motivo que sea, ve el personal de la unidad sanitaria, verifican con las salas cercanas en qué unidad sanitaria hay, y después se hace el clearing, digamos, se deriva a la persona al centro de salud más cercana donde hay. Si es un medicamento que no está dentro de los programas formales, hay distintos mecanismos, hay programas provinciales de tratamiento de medicación crónica, hay, digamos, un programa municipal también de compra de medicamentos específicos desde la Subsecretaría de Salud en parte y desde la propia Secretaría. Pero eso, más que la persona, lo tiene que resolver el propio equipo, digamos, para que las personas no estén, el propio equipo de salud, digo, para que las personas no estén deambulando por distintos lugares. Claro, bueno, esto es lo que debería pasar, pero muchas veces la respuesta desde estos lugares no se da, y por eso le estoy preguntando esto. Lo invitamos nosotros a venir en otra ocasión con un poco más de tiempo a los estudios de la 90.1 para dialogar de otras cuestiones también que nos parecen importantes, y le agradecemos desde ya por habernos atendido. No, por favor. Así que está hecha la invitación al aire, lo esperamos la semana próxima. No. Hasta luego. Un abrazo grande, hasta luego. El licenciado Martín Echeverri hablaba con nosotros. Bueno, nos te explicaba que el plan remediar está funcionando con normalidad. Ayer, cuando fuimos a la salita de las flores, nos decían, desde la gente que estaba en el lugar, bueno, remedios hay, ¿no? Hoy, porque también se hizo un refuerzo por las infecciones respiratorias, pero ¿se necesitan remedios o en realidad hay que ver otras cuestiones, como por ejemplo la cantidad de chicos que están bajo peso? En la salita de las flores hay 40 chicos que van de control. Esto es lo que pudimos averiguar ayer. Se van a atender por bajo peso. ¿Qué es lo que se le da a esas familias que están en esta situación, o a estos niños que están en esta situación? Una tarjeta alimentaria. ¿De cuánto? De 80 pesos. En registro tiene la unidad sanitaria de las flores 200 chicos que están en esta situación, según los datos que se maneja con la Municipalidad de Moreno, por supuesto desde el área de desarrollo social. En total, aproximadamente, estamos hablando de 400 chicos que están en el marco de atención que tiene que tener la unidad sanitaria. 400 chicos, sí, 400 chicos es el total. Y 200 están bajo peso. Estamos hablando de casi el 50% de los niños que se deberían atender en esta, según el marco que tiene de atención. El 50% de los chicos están bajo peso. ¿Alcanza que haya remedios? Cuando podemos discutir, o como le decíamos recién al licenciado Echeverri, que qué se hace cuando el remedio no está. Porque la respuesta muchas veces es no hay el remedio que vos, el medicamento que vos estás buscando. Bueno, lo tiene que resolver el equipo. El tema es que estos trámites burocráticos no resuelven. Hablamos del plan Nacer, de la cantidad de dinero que tiene la unidad sanitaria. Tiene que la unidad sanitaria informarle a la Municipalidad de Moreno qué es lo que va a hacer con ese dinero. Por supuesto, son trámites extensos, puede llegar a durar hasta más de 3 meses para poder utilizar estos fondos que son del Plan Nacer, que es dinero destinado a los lugares de atención, que pueden ser unidad sanitaria u hospital, por la cantidad de personas que atienden en un tiempo, en un mes, ponele un fondo, y son fondos específicos que van a una cuenta. Y ahí nos explicaba el licenciado Martín Echeverri que estos fondos específicos van a una cuenta que son de la Municipalidad de Moreno. Lo que yo quería averiguar, y esto es lo que pudimos dialogar con él, es que no es que cada unidad sanitaria tiene ese dinero disponible para utilizarlo en el momento que sea apropiado, sino que se tiene que solicitar a la Municipalidad de Moreno, informarle para qué se lo quiere utilizar, y luego ahí se va a hacer la compra. Cuando fuimos a la salita de las flores, que dialogamos con la gente que estaba ahí, también nos decía que hay algunas personas que están desde la 1 de la mañana esperando a las 7:30 para conseguir un turno. Hoy hay un solo pediatra en la unidad sanitaria de las flores y dan 15 números. Atiende 3 veces por semana, 45 chicos por semana. No alcanza. Y también esto que es buscar una atención médica puede generar enfermarte aún más. Porque si estás esperando de la 1 de la mañana hasta las 7:30, con los fríos que hacen, bueno, las consecuencias son, por supuesto, enfermedades. Vamos a seguir trabajando en este tema. Está ocupado el licenciado Martín Echeverri, pero accedió a dialogar con nosotros. Está hecha la invitación para poder dialogar. Hay que decirlo que siempre es accesible a la hora de poder realizarle las preguntas. Pero había una inquietud que teníamos nosotros, era esto, ¿no? ¿Qué sucede con el plan Remediar? Que está financiado, y en principio fue así, y también lo decía Escudero, con fondos, con dinero del exterior. Él nos decía que en este momento se está financiando también con parte de dinero de Nación, pero si uno entra, y yo lo invito a hacerlo también, al Ministerio de, a la página del Ministerio de Salud de la Nación, hay licitaciones para el plan Remediar. Y todas las licitaciones que hay están vinculadas con fondos del BID. Es dinero del exterior. De esta manera se financia la salud y este derecho que debería ser de todos, pero que no es de todos. Va a ser la discusión y también el planteo permanente que hacemos de esta radio, porque una cosa, por supuesto, es lo que dicen los funcionarios públicos de lo que debería ser, y otra cosa es lo que sucede en una salita o en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega. Ayer estuvimos en la Unidad Sanitaria de Las Flores, seguiremos recorriendo otras unidades sanitarias, porque mire lo que decía la gente. Bueno, pero esta es una de las mejores. Hace 3 meses que está cerrada, hace una semana abrió, pero no nos podemos quejar, porque sabemos que hay otras que están peor. Vamos a seguir trabajando este tema con todo el equipo de la 90.1 y está la invitación hecha para que el licenciado Martín Echeverri, por supuesto, esté en los estudios de esta radio. Seguimos de la siguiente manera. María, está Cecilia ya. Hoy se hace el acto por el cambio al nombre de la Escuela Media número 2. Así que Cecilia se traslada hasta el lugar para saber qué es lo que está pasando y poder dialogar con los compañeros, los estudiantes de allí, por supuesto, también con los docentes. Te torcieron el brazo y no bajaste más ni a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte y pregunto, ¿qué pasó? Me apagas, me apagas, me apagas. ¿O qué haces vos?

Está ya Rubén Bustamante en línea para seguir hablando de, bueno, esto que venían trabajando los compañeros, que es la cuestión de la tierra y lo que sucedió en la sesión el día miércoles, en la sesión del Consejo Deliberante. Antes de hablar con Rubén, llamó Juana de las Catonas y nos decía que, bueno, el eje fundamental de la atención primaria tiene que ser la prevención y la participación de la comunidad en esto, que está vinculado, por supuesto, con cuestiones culturales y no un medicamento o un programa o el plan nacer o el plan remediar. Se tiene que evaluar cuál es la participación comunitaria de la gente en las unidades sanitarias, que por supuesto se corta, no se trabaja en ello porque la organización popular puede reclamar y decidir que, cómo se puede trabajar en salud de una manera u otra, sin participación de funcionarios públicos. Y esto es lo que también nos decía Juana de las Catonas. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. No es un tema de programas, porque termina siendo también un negocio, pero no solamente un negocio, porque se habla, bueno, lo que decía Escudero, la necesidad de prevenir, de trabajar desde la organización popular el tema de la salud. Y lo principal es la prevención, no los programas. Así que seguiremos hablando de esto. Le pedimos disculpa a Juana si no lo dijimos tal cual ella lo había expuesto, pero bueno, trabajaremos y estaba hecha la invitación para que el licenciado Echeverry esté aquí en los estudios de las 90.1 para seguir hablando de esto, porque no es solamente la unidad sanitaria de Las Flores, sino también la situación de otras. Rubén, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pudiste hablar con el concejal Néstor Joao y también con Jorge Rubén Mendieta, que es el presidente del HCD, en relación a las tierras y un tema que se trabajó en la última sesión? Bueno, es un tema bastante particular el de la tierra, porque siempre es bueno ubicarnos, además de vivir en Moreno, que existe una declaración de emergencia habitacional desde diciembre del año pasado, votado por unanimidad en el Consejo Deliberante, luego de algunas reformulaciones que se habían hecho del preproyecto que se envió desde el IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, que conduce Alejandro Micieli. Hasta aquí, todas las ordenanzas en vigencia, que son varias y son instrumentos que sería prudente y necesario relatarlas una vez más, para reconocer que en materia legal, en materia de posibilidades ciertas y fácticas, la municipalidad tenía ante esta declaración de emergencia habitacional instrumentos para tratar de resolver o mitigar lo que es la exclusión social, y son instrumentos muy valiosos, votados hace 20 años atrás, pero que están en plena vigencia. Lo que se introduce en diciembre del año pasado es la figura del fideicomiso, y no hay precisiones ni explicaciones por parte del IDUAR o del gobierno de Andrés Arregui en qué aspecto se avanzó. Mientras esto debe ser reconocido e informado tantas veces sea necesario, porque estamos hablando de la emergencia habitacional, por lo tanto se reconoce la misma por parte del gobierno, lo que ha ocurrido a partir de aquella Cámara de América II sobre la Feria de las Flores y las 26 hectáreas que están ubicadas justo enfrente, en diagonal al lugar citado, se despertó un profuso interés en saber qué sucede con el sistema de vacancia o cuáles son las tierras que están en poder del Banco de Tierras de la Municipalidad. La semana pasada, antes de esta sesión, concurrió a la Comisión de Legales el arquitecto Micieli. Fue una reunión que terminó muy mal, a los gritos y por lo manifestado el día miércoles en la voz de Jorge Rubén Mendieta. Esa reunión dejó a Micieli en un estado de salud no ideal. Lo repitió varias veces el miércoles por la noche. Sé que está enfermo, aquella persona que me dirigí de la forma que lo hice el miércoles, le pidió disculpas, que lo respete y demás. ¿Qué es lo que puede motivar la preocupación de Micieli? Fue la lectura más o menos de 12 expedientes, sin que existieran detalles de los mismos, pero vinculados con la vacancia. ¿A partir de qué hecho se genera el interés y una preocupación instalada? No con esto quiero decir que se llegará al estrato judicial, aun cuando el presidente del Consejo Deliberante dijo: si en un tiempo legal no tengo los expedientes originales, los cuales fueron aprobados el miércoles por la noche, sí, haré una presentación penal. Sí. El ejemplo, y el ejemplo más contundente, porque es el único que se ha dado a conocer, tiene que ver con una cesión que realiza la municipalidad al obispado Merlo Moreno, una cesión de tierras. En ese terreno, el obispado Merlo Moreno comienza a construir una iglesia. Aparece el propietario del terreno, aparece con documentación que acredita ser el titular del mismo. Como la obra estaba iniciada, y para evitar un juicio, lo que hizo la municipalidad, es decir, con el dinero público, adquirir esa tierra. Por lo tanto, lo que se instala es, ¿fue un caso excepcional o hay por lo menos 12 expedientes de igual envergadura? Y dijo Mendieta, tengo mucho más, pero vamos a arrancar por esto. Entonces, me parece que lo que nosotros hemos mencionado tanto tiempo y que se da en el marco de la interna del peronismo, se produce en este año electoral, es reconocer si lo que históricamente se ha denominado el negocio de la tierra, que también ha manifestado una opinión el concejal argentino, lo que son las tomas VIP, sobre todo en Colectora Gaona, qué es la figura de usucapión, qué importancia tiene el manejo de los datos catastrales por parte de funcionarios municipales, cómo se articula con el juzgado de paz, el doctor Marcello, que era para mí el juez de paz, aun cuando el título y el nombre y el sello y la firma es de Radrizani, está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a partir de esta figura de usucapión y todo aquello que concierne a los datos oficiales que permiten a algunos hacerse de tierras cuando el titular no existe, falleció, no hay ningún elemento normativo que aparezca y que le dé esa cuestión que se llama herencia, es decir, que aparezca alguien que heredó esa tierra. Esos datos son muy importantes. Y en la sesión del miércoles, luego de la misma, que pude hacer una nota al concejal Joao, el concejal Joao, saben muchos morenenses, Inmobiliaria Joao es del hermano, así que conoce lo que es el negocio y la tierra, es uno de los concejales más instruidos en esta materia, y Jorge Mendieta, hablando de los plazos legales que debe cumplir la municipalidad, y fundamentalmente de este caso que te mencionaba del obispado, indicando que en 45 días de no haber respuestas, se actuará de otra manera, por lo menos desde el Consejo, desde la Presidencia, se irá a mocionar para que se salga de la instancia administrativa, de los pedidos de informes, para ir a un espacio judicial, es decir, sentar una denuncia o presentar elementos que dice Mendieta que los tiene. Rubén, a mí me llama la atención, no sé, compartirlo con vos también, esto de que se están hablando de cuestiones, ¿cómo podríamos calificarlas? Que podrían ser irregulares o no adecuadas, pero cuando hablamos de emergencia habitacional no se está hablando de la situación de las personas que no tienen acceso a la misma. Y es por eso que era importante esto que venías recalcando vos, que la Municipalidad de Moreno, y esto es lo que se debatió en una sesión del Consejo Deliberante cuando se declara la emergencia habitacional, tenía herramientas para, bueno, hacer frente o trabajar o poder empezar a solucionar algunos temas vinculados con la emergencia habitacional. Digo, acá tenemos algunos elementos, pero en la sesión no se habló vinculado con la gente que no tiene acceso a un pedazo de tierra para vivir. Se habla de cuestiones que están vinculadas con, podríamos llegar a llamarlas más adelante irregulares o no, que no son adecuadas, principalmente con esto del obispado, por ejemplo. El análisis parte que hace más de 15 años el gobierno municipal tiene ordenanzas para haber hecho frente y hacer frente a la emergencia habitacional. Me parece que este es el primer diagnóstico que tiene que hacer. Cualquiera que intente acceder a los documentos públicos y teniendo acceso a los mismos, evaluarlos. Tuvo y tiene. Si no lo hizo, es porque no lo consideraba necesario, porque lo descartó, o porque básicamente la historia de un asentamiento, o la ubicación de familias en un asentamiento, demanda una inversión de infraestructura que los asentamientos no tienen. Pero vos ya escucharás en estos tiempos que hacia esos asentamientos, lo hicimos la semana pasada hablando con Genaro, allí en la Gloria 2, se presentó alguien que dijo representar al diputado Mariano Hues y al ministro del Interior, Florencio Randazzo, siendo esta persona de nombre Julio, que trabajaría en la subsecretaría o en la Dirección de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, una oferta a los vecinos para que se haga un reempadronamiento, y allí apareció, como si supieran los vecinos de qué trata la figura de usucapión, en un terreno en donde hay un litigio en Mercedes entre dos particulares para saber quién acredita mayor titularidad de esas tierras. ¿Qué quiero decir con esto? Que además del negocio de la tierra, hay un aprovechamiento político, hay una red clientelar que hace uso y abuso de la tierra y termina impactando esto en los sectores más pobres, que con la idea de quedarse, de permanecer y construir identidad, son capaces de, y lo han hecho y lo siguen haciendo, de vender la tierra o aceptar compras por 2.000 o 3.000 pesos. Esto, lejos de desmontarse, sigue con un nivel de engranajes aceitados increíble. Sí. Y claro que hay responsabilidad política. Y hoy se están conociendo, y manejo de claro, allá. Y hoy se conocen algunos puntos por esto, que es la interna del peronismo, pero algunas cuestiones que se están trabajando, que nosotros las compartimos con los oyentes. Por ejemplo, estas ordenanzas, que nosotros nos enteramos el año pasado en busca de esta información pública. Pero vamos a escuchar enseguida la entrevista de Joao. Otro ejemplo como de lo que pasó en 25 de mayo también es lo que sucede con la Feria Las Flores. Esto que se decía, la tierra, estas 26 hectáreas que eran de la municipalidad, que ahí se iba a hacer un cementerio, después, bueno, aparece Georrutas. ¿Es parte también de esto y de la gente que está en el medio en este momento está trabajando? Sí, bueno, ese es un tema que, insisto, todo lo que significa tierra en este año 2011, se despertó el tema, se lo sacó del arcón de los recuerdos a partir de esa cámara oculta de América 2 y en función de lo que preguntás o lo que estás comentando de la Ruta 23, esas 26 hectáreas, hay dos expedientes iniciados en el IDUAR, pero no hay ningún tipo de resolución al respecto. Hasta donde sé, la municipalidad no está en condiciones de ejercer siquiera una custodia del predio, porque Georrutas, que podría ser propietaria de esos lotes, es gran deudora del Estado municipal. Pero esto no tiene resolución, los feriantes siguen allí disputándose en la concreción de dos comisiones que terminan abriendo heridas que no sé si se pueden subsanar. Bueno, el escenario es este: la tierra, el aprovechamiento, el abuso, el negocio y la pérdida de posibilidades. Ganan los que saben cómo funciona esta maquinaria que está muy aceitada y que por momentos es perfecta. Gracias, Rubén. Hasta luego. Un abrazo. Vamos a escuchar la entrevista entonces con el concejal Joao, es de la Unión Probún. Habló con Rubén Bustamante, explica el tema de la vacancia, esto que dialogábamos con Rubén, y también qué es lo que sucedió con la tierra que fue cedida al obispado. La figura de la vacancia es una figura que se utiliza junto con muchas ordenanzas, como la 220, no recuerdo de qué año, que es como para incorporar tierra al patrimonio municipal. Eso, para poder realizarse, debe tener una serie de consideraciones y de puntos que deben cumplir. ¿Cuáles? Atento, es decir, en este momento no tengo acá la ordenanza en vista, pero tiene que tener cierto tiempo de no utilización la tierra, deudas, no ubicar al propietario. Bueno, está todo especificado en la ordenanza. De no cumplirse esos puntos, evidentemente el expediente queda con un vicio, y acá lo que vos acabas de escuchar, que yo también desconocía, que me acabo de enterar por el señor intendente, es el prointendente, el señor presidente del consejo, que esos terrenos tuvieron que ser comprados a raíz de esta deficiencia que tenía ese expediente del obispado en particular, que él acaba de nombrar en la sesión. Hasta tanto la tierra no sea incorporada al banco de tierra o al patrimonio municipal, ¿la vacancia permite la cesión en custodia de alguna entidad, alguna institución? Eso tendría que ver según qué tipo de figura se le ha dado y sobre qué ordenanza se estuvo trabajando. No te olvides que son varias las ordenanzas que tratan la figura tanto de entregar en custodia o de ceder, hasta tanto tengan los títulos perfectos. Habría que ver, por eso se piden los expedientes, porque no tenemos conocimiento bajo qué figura jurídica fue encausado el caso y cómo fue entregado a cada uno de los casos. Entonces, tal vez emitirte una opinión al respecto tan ambigua sería irresponsable. Es por eso que pedimos los expedientes y seguramente luego del estudio te podemos dar una opinión más formada. Sí, más que la pregunta no está dirigida a la especificidad de cada expediente, sino que la vacancia permite, hasta tanto pueda escriturarse esa tierra a favor de la municipalidad, ser cedida en carácter de custodia a algunas entidades. Esto, hay ejemplos. Sí, vos lo podés hacer, pero en este caso... Por eso, no estoy hablando del caso específico, digo, ¿cómo puede funcionar la vacancia? Exactamente, pero es decir, vos decís, se entrega en custodia, con lo cual vos podés tenés una tenencia, pero una posesión, con lo cual no podés hacer obras. En este caso, por lo que se acaba de exponer, se había comenzado la obra de la iglesia. Entonces, ahí ya la restitución, porque en este caso vos tenés la custodia, y en el caso de que aparezca el propietario, seguramente se le devolverá la tenencia de la propiedad, y supongo yo se le cobrarán las mejoras que se le hayan hecho, o los servicios que se hayan instalado, como corresponde. O no, por equiparación al usufructo que vos le podías haber dado mientras tuviste esa custodia. Figura legal a charlar en cada caso. Pero evidentemente acá, por lo que se nombra, y me remito de vuelta a este expediente, se iniciaron las obras, por eso el Estado Municipal tuvo que comprar las tierras. Entonces, por eso no pudieron ser restituidas en su estado original a... Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Después vamos a escuchar el audio del presidente del HCD cuando dice, bueno, que él pidió, o desde el Consejo Deliberante y él como presidente, más de 12 expedientes que sean originales y que en 45 días debe responder el Ejecutivo. Que esto es lo que explicaba el concejal Joao. Nosotros tenemos que ver las ordenanzas para entender bajo qué figura jurídica se trabajó en cada uno de los casos. Si hay una vacancia, ¿no? Como él explicaba, no significa que tiene una tenencia, pero no una posesión. Y al no tener una posesión, no puede llevar adelante obras. Con lo que pasó con el obispado es que se estaba construyendo en el lugar. Así que seguramente esto va a tener mucho más para hablar y se esperan el resultado de estos pedidos de informes que se hicieron desde el Consejo Deliberante. Segunda parte, entrevista realizada por Rubén Bustamante al concejal Néstor Joao. Desde que vino la emergencia habitacional es algo que lo venimos charlando, incluso yo he hecho algunos informes sobre las herramientas que cuenta el Departamento Ejecutivo, que son varias. Son muchas. Sí, son varias y están muy bien armadas. Es decir, y si alguna tiene alguna falencia, vos podés cumplimentar con otras o podés encauzar el caso y darle una solución. No sabría decirte porque no conozco un caso concreto sobre el cual explayarme, pero las herramientas están y el por qué no son usadas o puestas a disposición de la gente o usadas con el espíritu para el cual fueron votadas y realizadas, no te lo puedo determinar. De hecho, la última ordenanza que tuvimos acerca de este tema, que fue la emergencia habitacional, en un principio venía para declarar la emergencia habitacional en todo el partido de Moreno, incluso con Melamed y el bloque de Unión Pro Boom, fuimos los que nos opusimos, me pareció una barbaridad declarar a todo el partido de Moreno la emergencia habitacional. Y la herramienta se fue trabajando y consensuando hasta que llegamos a una herramienta que creemos que fue útil y aplicable a los lugares específicos de la emergencia habitacional. Nada mejor para nosotros que brindarle a muchas familias, que sabemos todos cuáles son, y la variedad de casos, una herramienta más para dar una solución. Evidentemente, en este espíritu y en este ámbito, yo participé de esa ordenanza y te la puedo explicar cómo es. Sé que hay otras ordenanzas y hay un montón de herramientas donde el Departamento Ejecutivo te las pide y después no sabes por qué motivo no las ejecuta o no las utiliza. Es decir, es por eso que está todo este pedido de expedientes. Nosotros acá, de hecho, recuerdo que la ordenanza 220, en uno de los párrafos, remite el listado de aquellas personas que han sido previamente calificadas para poder hacer la ocupación de la tierra, deben ser remitidos al Consejo Deliberante para que tengan la aprobación. Desde que yo asumí en diciembre del nunca jamás pasaron por mis manos uno de esos expedientes, donde uno puede corroborar, y en realidad no es que uno se opone, sino que está bien el control, porque es nuestro deber. Nosotros juramos para observar y hacer observar. Y es el derecho real que tenemos de verificar el accionar del Departamento Ejecutivo. Por eso que si vos me preguntás concretamente si yo he hecho algún análisis, no, no lo he hecho, no ha pasado por mis manos un expediente de esas características. Es por eso que no te puedo dar una explicación más concreta. El año pasado hablamos de cuáles son esas herramientas que tiene la Municipalidad de Moreno y no hay explicación por qué no se las utiliza, sabiendo el problema, la deficiencia que hay en materia de tierra, que por eso se declara la emergencia habitacional a fin de año del 2010. Algunos puntos, a ver, como para compartirlos con ustedes y entender cuáles son estas herramientas. El municipio tiene a su alcance la ordenanza 3.837 del año 1994, la que creó el Fondo Municipal para la Tierra y la Vivienda de Interés Social, entregando herramientas como la construcción, refacción o ampliación de viviendas de interés social, provisión de infraestructura a barrios mediante planes de interés social, compra de terrenos destinados a planes de vivienda, concurrir a la solución de emergencias sociales debidamente comprobadas, y también hay otras interpretaciones que se puede hacer de la ordenanza, y dice, serán adjudicatarios mediante venta particulares radicados en forma permanente en el partido y estén inscriptos en registro de aspirantes de tierras y viviendas. Estamos hablando de la ordenanza 3.837. Esta es una de las herramientas jurídicas que tiene el municipio de Moreno para afrontar lo que es la emergencia habitacional. Otra ordenanza, esto es un trabajo que pudimos realizar, principalmente lo hizo Rubén Bustamante, poder ver cada una de las ordenanzas e intentar interpretarlas. Dice, ese mismo año, estamos hablando de 1994, en la gestión de Julio Acef, se aprueba también la ordenanza 3.919, que interpela el presente de manera exhaustiva, debido a que en ella faculta al Departamento Ejecutivo a la venta directa de terrenos que son de dominio municipal sin destino específico y a quienes lo soliciten. Para acogerse a los beneficios, dice la norma, son requisitos: ocupación pacífica y efectiva del predio solicitado, en primer lugar; en segundo lugar, estar en emergencia habitacional debidamente comprobada; justificar mediante encuesta socioeconómica el estado de la necesidad. Esto es una ordenanza del año 94, específicamente la 3.919, dice, faculta al Departamento Ejecutivo a la venta directa de terrenos de dominio municipal sin destino específico y a quienes lo soliciten. Tienen que, bueno, llevar adelante esta ocupación de forma pacífica y efectiva, estar realmente en emergencia habitacional y justificar mediante una encuesta socioeconómica el estado de su necesidad. Esto fue en 1994. 2 años más tarde, estamos hablando ya de la gestión del diputado nacional Mariano West, se concreta también la ordenanza 4.798/96, donde la comuna acepta donaciones de inmuebles, condona las deudas de los inmuebles donados, autoriza al Departamento Ejecutivo a convenios con sedes administrativas o judiciales, aceptar donaciones en pago, toda gestión conducente a incorporar inmuebles bajo la forma de compensación de deuda de particulares. Esto fue en 1996. Y también vamos a leer las últimas dos ordenanzas. Había una que hacía mención yo en el audio que escuchábamos. En el año 1998 se suma la ordenanza 220, un instrumento de mayor alcance en el objetivo de incorporar tierra para destino social, y allí se fija que los inmuebles baldíos incorporados según la ordenanza 4.798, la que leíamos anteriormente, integrarán el patrimonio del Fondo Municipal para la Tierra y la Vivienda de Interés Social. Aprueba el régimen para la asignación de lotes con destino a vivienda única y permanente para sectores de bajos ingresos. A esta ordenanza hacía mención también el concejal Joao, que tenía que pasar por el Consejo Deliberante. 3 años más tarde, estamos hablando del 2001, la ordenanza 885 encomienda al Departamento Ejecutivo el estudio e implementación de programas y convenios a fin de consolidar el tejido urbano y debido uso de parcelas rurales y urbanas, y dar respuesta a las necesidades habitacionales de los distintos sectores socioeconómicos, con el objeto de elaborar un plan de viviendas municipal para todo el territorio, acceder los inmuebles en vía de ser incorporados al patrimonio municipal con títulos perfectos a favor de terceros. Hablaba el concejal Joao de herramientas jurídicas. Acabamos de mencionar cuáles son estas y cómo fueron pasando a lo largo de los años. ¿Por qué no se ejecutan? No tenemos idea. Esto es lo que decía también Joao. Vamos a seguir hablando de este tema en un instante. Tenemos un próximo audio, pero también está Cecilia Rodríguez en la media 2. Vamos a ir a la tanda de la media hora o hablaremos con Cecilia, no sabemos. Y enseguida vamos a estar compartiendo con ustedes más información. Queda todavía audios de la entrevista realizada yo y, por supuesto, la palabra de Mendieta, haciendo mención que hay más de 2 expedientes pedidos y, por supuesto, tienen que ser los originales. Pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas... Información de último momento, Cecilia Rodríguez está en la media 2. Está hablando en este momento el intendente Andrés Arregui, así que lo escuchamos. Reconozcamos en esta cosa que también sufrió, como sufrió el nuevo de origen, el asesinato, la exclusión, ella también sufrió el secuestro y el asesinato. Ella también podría ser un pueblo original, seguramente era un pueblo original. Ella como nuestros aborígenes, como nuestros... A ver si podemos hablar con Cecilia porque hay dificultades para escuchar la palabra del intendente Andrés Arregui. Cecilia, ¿me escuchás? Se escucha, Cintia Medina. Se escucha, está acoplando mucho el audio, a ver si nos podemos alejar o acercar, no sé cuál es la situación allí, pero no se escucha bien el discurso del intendente. Estoy lejos de los parlantes, no sé si podés escuchar bien la palabra del intendente. Se escucha con algunas dificultades. Si te parece, vamos a ir a la tanda de la hora y enseguida regresamos a ver si podemos. Si no, nos decís vos después, cuando volvemos de la tanda, cuáles fueron los ejes principales del discurso del intendente, porque hay dificultades para escucharlo. Bueno, está bien. Si querés, te puedo contar lo que va a ocurrir hasta el momento. Bueno, te escuchamos. Comenzó con el discurso del director, luego estuvo presente Hugo Urtio, que es uno de los representantes de Marina Viltes. La escuela va a cambiar el nombre de Julio Centino Roca por Marina Viltes, que es una docente de Jujuy desaparecida durante la dictadura. Vinieron familiares, yo estuve en inspectora y jefa de educación de la Municipalidad de Moreno y ahora está hablando el intendente Andrés Arregui. También se encuentra presente el diputado nacional Mariano West, que luego seguramente le cederá la palabra. Continuamos entonces, Cintia, con vos. Luego de la tanda te explico los ejes principales del discurso del intendente. Muy bien, estamos en contacto. Cecilia Rodríguez, entonces, en la media 2, se está llevando adelante el acto por el cambio del nombre de este establecimiento educativo. Julio Argentino Roca era el nombre de la escuela media número 2. Se va a llamar a partir de ahora Marina Viltes, que es una docente desaparecida, así que vamos a tener más información de lo que está pasando ahí. Está el intendente Andrés Arregui hablando en este momento en la escuela media número 2. También el diputado nacional Mariano West. Estaremos luego de la tanda conversando con Cecilia Rodríguez. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Veinte años de gestión, transparencia y participación ciudadana. Hermes Wiener, presidente. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? En la provincia, Margarita Stolbizer, gobernadora. Ricardo Vago, diputado provincial. Compromiso y honestidad legislativa. Carlos López, intendente. Gladys Villalba, primer concejal. Si somos obreros, curas o médicos. Frente Amplio Progresista. La, la, la, la. La, la, la. Nacionales y populares. De derecha y hasta centroizquierdistas se matan por los puestos en las listas, pero no por solucionar los problemas de la gente. Hablan de nueva política y son los mismos de siempre. El Frente de Izquierda es una verdadera alternativa. Estudiantes y trabajadores luchando por un cambio real de conjunto. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Vamos con el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Vamos con Jorge Altamira, presidente. Néstor Pitrola, diputado nacional. Rodrigo Amoroso, intendente. Fin de espacio de propaganda electoral. Elecciones 2011. 14 de agosto, elecciones primarias, abiertas y simultáneas. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Fernando Ochoa se está trasladando hasta el centro de Moreno porque se va a llevar adelante una conferencia de prensa donde se va a presentar la lista del Frente Amplio Progresista a nivel local. Así que estaremos en un minuto hablando con él. Y Cecilia Rodríguez sigue trabajando en la media número 2. Allí se está efectuando el acto oficial de lo que es el cambio de nombre de esta escuela. Un trabajo que, por supuesto, eje fundamental de este cambio fueron los alumnos y los docentes, ¿no?, que participaron. Pero es algo que tiene muchísimo tiempo. Ahora está allí el intendente Andrés Arregui y el diputado nacional Mariano West, pero es una lucha que los alumnos y los docentes llevan hace mucho tiempo. último audio vamos a escuchar de Joao para hacer el cierre. Este tema quedará pendiente el audio del presidente del HCD, pero básicamente en este audio lo que dice Jorge Rubén Mendieta es que hizo el pedido de 12 expedientes o más de 12 expedientes de los originales y que en 45 días debe responder el Ejecutivo pidiendo explicaciones, porque es importante tener las ordenanzas para entender en cada caso particular, decía Joao, y amenazó con que si esto no se cumple hará él una presentación penal. Esto es lo que dijo en el recinto el presidente del HCD. Última parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante, el concejal Néstor Joao decía lo siguiente vinculado con los terrenos de Ruta 23, la feria y la empresa Georrutas. Con mi conocimiento que es... Usted conoce, sabe quiénes son, por experiencia, por el trabajo que tiene en la inmobiliaria Joao, puede saber quiénes son los nombres que trabajan en el territorio. ¿Georrutas le resulta conocido? Mira, Georrutas yo lo he oído nombrar, pero no específicamente en el área inmobiliaria. Aparecen en estos expedientes que te acaba de nombrar la concejal Melamed sobre la ocupación de la feria. A raíz de eso, nosotros tomamos conocimiento de los expedientes, una serie de vaivenes administrativos que ha habido entre la empresa y el municipio. ¿Es una empresa o una inmobiliaria? ¿Qué es? Aparentemente dice Georrutas S.A., yo lo leí, entonces no, bueno, pero la figura jurídica la tenés ahí y viene una serie de gestiones, como te decía, en compensación donde hay una parte del expediente, tal vez la concejal Melamed tiene más conocimiento, pero lo debatíamos el otro día, una parte donde esta empresa compensaba parte de la deuda, porque sí tiene una gran deuda de tasas con el municipio, la compensaba con terrenos. Y ha habido ida y vueltas, había salido a subasta, es decir, una serie de irregularidades que todavía no sabemos por qué termina como terminó. Es decir, y seguimos, los expedientes están en la comisión y estamos en estudio de los expedientes, porque son tres cuerpos de expedientes. Es decir, hay que leerlos y realmente entender el objeto de todos estos trámites, el origen, qué fue lo que ofreció la empresa, qué cómo actuó el municipio en consecuencia, para poder darte una opinión realmente cabal, seria de todo esto. Pero tres cuerpos de expediente y básicamente creo que ya que si son 6 años o 7 años de gestión que lleva eso y no está... No hay... Seguiremos trabajando este tema y por supuesto buscando más información para luego compartirla con ustedes. Pero nos trasladamos entonces a Moreno Centro, está Fernando Ochoa en línea. Fernando, adelante, te escuchamos. Buenos días, Cintia, nos encontramos aquí en la confitería del distrito, del centro del distrito, donde se va a hacer la presentación de la lista del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno. Está preparándose para la conferencia de prensa, aún hay poca gente, los medios aún no han llegado, pero ese Moreno está aquí. Y estamos con Carlos López, actual concejal, pero también candidato a intendente por el Frente Amplio Progresista de Moreno, para primera instancia la lista que se va a presentar en el día de hoy. ¿Qué características tiene para la gente que está escuchando y pueda empezar a ver esta entidad política que se está presentando en el día de hoy? Bueno, esta lista tiene la característica que nuclea a todos los partidos que integran el frente a nivel provincial, están presentes acá en Moreno y por supuesto tienen su participación en la lista de concejales y consejeros escolares. Esto significa no poco hoy en día. No soy muy afecto a compararme en estos momentos con otras expresiones políticas, pero hemos, más allá de las diferencias lógicas que se dan en el armado de una lista de candidatos, porque lo que se definen son espacios de poder, en definitiva, hay una natural puja que se ha podido sobrellevar. No hemos llegado a la instancia interna, que es una instancia democrática, es cierto, pero hemos podido lograr un consenso entre todas las fuerzas integrantes del espacio y, bueno, tanto bueno, con respecto a los candidatos a concejales, consejeros escolares, como en el caso mío, hubo un criterio de apoyo unánime por parte de todas las fuerzas. en el caso personal, a mí me llena de un orgullo, una satisfacción muy grande y, por supuesto, la responsabilidad que lleva esto, ¿no? Nosotros somos mucho de revisar el archivo de la radio y también las entrevistas que hemos realizado en todos estos años. ¿Usted se imaginaba que un día como hoy iba a estar siendo candidato de Frente Amplio Progresista, entendiendo todo lo que se vivió, no? No, no, no, más allá de que, por supuesto, después de haber llevado una gestión y media como concejal, uno siente la necesidad de empezar a concretar muchas de las cosas que uno viene defendiendo, y el Consejo Deliberante es un órgano de discusión, de consenso, pero hay que entender que no es un órgano ejecutivo. Y bueno, estamos, digamos, uno internamente siente la necesidad de dar respuestas más concretas. Sabemos que hemos cumplido, y así lo reconocen el resto de las fuerzas que nos acompañan, que hemos cumplido con nuestros compromisos electorales, pero uno se da cuenta que la ciudadanía, el vecino de Moreno, necesita que esto se concrete. Y bueno, estamos frente a eso. Hace poco tiempo, unos meses atrás, antes de fin de año, creo que, no sé si vos o en la radio, me hicieron una nota junto con otro concejal que hoy también es candidato a intendente por otra fuerza, y me preguntaban si yo era candidato. Yo digo, no, en ese momento no me veía, porque creía que podía haber otro candidato, inclusive puesto a la discusión concreta, se barajaban otros nombres. Concretamente yo propuse el nombre de Carlos Campion como candidato a intendente por la fuerza, que me parecía que era un nombre no solo absolutamente compatible con este, es un hombre del espacio, pero que estaba en línea con lo que se postula tanto a nivel nacional como provincial, y aparte es un nombre de reconocida trayectoria en Moreno. Bueno, creo que hubo otros nombres también. Bueno, acá estamos. ¿Cómo sostener un frente de estas características, teniendo las experiencias anteriores ya con otros frentes y con otras alianzas de distintas identidades políticas? Con mucho trabajo. Así como costó trabajo llegar a un consenso por la lista, creo que es un trabajo permanente que hay que darse, y no solo a nivel municipal. Creo que en todos los niveles hay que poner un esfuerzo muy grande, porque venimos de culturas políticas, si bien pertenecemos al mismo espacio, pero venimos de raíces partidarias distintas. Hay que compatibilizar criterios, pero hay que poner por delante un proyecto, programas concretamente, medidas de gobierno. Yo creo que sobre el trabajo, sobre el trabajo serio, cotidiano, es de donde se puede consolidar este espacio. Ahí hay datos de la realidad que nos ponen o nos dan la idea de que esto puede perdurar. Que Hermes Wiener sea candidato a presidente no es casual en este espacio. Y que este frente esté conformado por estos partidos tampoco es casual. Porque si bien no están todos los integrantes del Frente Progresista de la provincia de Santa Fe, muchos de los que están presentes en la provincia de Buenos Aires. Hay lazos muy fuertes que no tienen que ver solamente con lo personal, con la amistad que se tiene entre los dirigentes, sino que hay muchos lazos ideológicos, y se ha podido avanzar mucho en acuerdos de gobierno. Que Margarita Stolbizer sea la candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires tampoco es un hecho casual. Responde. ¿Y que no sé si no Solana es un hecho casual? Bueno, eso merece un capítulo particular. Todavía no terminamos de comprender la salida de Pino Solana, sobre todo por todo lo, más allá de algunas declaraciones que podrán ser más o menos felices por parte de él y de compañeros que siguen estando con él. La realidad es que cerrando en listas distintas, con candidatos a presidentes distintos, estamos participando de los mismos actos de campaña. Para nosotros la elección de capital, cuando digo para nosotros, los que formamos el Frente Antiprogresista, teníamos una clara identificación con Pino Solanas en Ciudad de Buenos Aires. Es así que Hermes Wiener participó en uno de los últimos actos de campaña, que creo que fue el día martes anterior a la elección. Es decir, esto creo que es un hecho desafortunado, que algo más fue muy crítico, digamos, al mencionar que este Frente Amplio debilitó de algún modo lo que sucedió en Capital Federal. Y sin duda que no ha sido bueno. Creo que se pudo haber sacado un mejor resultado, no habiendo dado una señal confusa como la que se dio, seguramente. Mi última pregunta por mi parte, y si mi compañera Cintia Medina quiere realizar algunas preguntas antes de ir con ella. ¿Qué pasa aquí en Moreno con el acuerdo cívico y social en materia legislativa? Porque hay diferentes intereses, digamos, en estas elecciones. No, el bloque del acuerdo cívico y social, que está formado por los concejales Marcelo Argentino, Clara Mungay, Martina Rizabalaga y quien habla, va a seguir, y creo que independientemente del hecho electoral o de los hechos electorales que tengamos que afrontar, es un compromiso que asumimos frente a la ciudadanía de Moreno en la campaña del año 2009. Independientemente de lo que pase a partir del 10 de diciembre, creo que los compromisos que tomamos, más allá de estar en frentes distintos, nos va a obligar seguramente a partir del 10 de diciembre, no estaremos en el mismo bloque, pero formaremos un interbloque, que es una figura muy usual cuando se pertenecen a distintas expresiones políticas, pero tiene una misma vocación y una misma labor legislativa. Cintia, no sé si querés hablar algunas preguntas con Carlos Lotto, que lo tenemos aquí, antes que empiece esta conferencia de prensa. Aún todavía hay poca gente, pero ya se están acercando algunos periodistas. Carlos Lotto, la paso con Cintia Medina. ¿Qué tal? López, ¿cómo le va? Breve, porque ya estamos en comunicación con la otra compañera que se encuentra también en el móvil, pero digamos entonces los candidatos. Usted está como candidato a intendente, Gladys Villalba, primer concejal, Luca Franco, segundo concejal. Efectivamente, Susana Medina, primera consejera escolar, Daniel Valenzuela es el segundo consejero escolar. El distrito también, si bien no es la lista local, pero representan a Moreno en las listas legislativas de la provincia de Buenos Aires. Ricardo Vago ocupa el segundo puesto en la lista para diputados provinciales por la primera sección electoral, y la señora Alicia Maynard ocupa el cuarto lugar. Es decir, que tenemos una muy buena representación también desde Moreno, en los destinos legislativos de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos López. No, por nada, muchas gracias a ustedes. Fernando. Bueno, estamos en contacto, vamos a tener, por supuesto, vamos a ampliar la información a Nunca es Tarde. Ahora nos trasladamos a hablar con Cecilia Rodríguez, que está en la media número 2. Gran trabajo. Seguimos trabajando desde aquí, hasta luego. Hasta luego. Subimos un poco la cortina y hablamos con Cecilia Rodríguez. Con otra idea y estirar las razones que nos levantan encima de América, porque debajo vamos los hombres sin canto de una cierta tierra. El hombre del cometa se va tragando piedras, me tira un gran planeta que me dice vive, que me canta vive, para tenerlo todo, para tenerlo todo. Con Cecilia Rodríguez, que está en la escuela media número 2. Es dificultoso en este momento por cuestiones técnicas, pero vamos a ver si podemos hacerlo antes de finalizar recorte informativo. 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos un poco bastante pasados. Y también vamos a estar hablando luego, vamos a hacerlo el día lunes, porque nos llamaban desde Correpi para brindarnos información de un caso de gatillo fácil que habría, que fue a juicio y absolvieron al asesino, así que vamos a estar ampliando este tema seguramente el día lunes. Fernando Ochoa va a hacer el tratamiento de la información en Nunca es Tarde de lo que va a pasar en este momento en una confitería del centro de Moreno. Se está por llevar adelante lo que es la conferencia de prensa para anunciar cuáles son los candidatos del Frente Amplio Progresista. Hablábamos hace un instante con Carlos López, que bueno, marcaba y Fernando Ochoa realizaba las preguntas pertinentes, cuáles eran los candidatos y cuáles, bueno, queda todavía por supuesto hablar las propuestas de cada uno de los referentes en el marco de estas elecciones 2011. Nos despedimos, no podemos hablar en este momento con Cecilia Rodríguez, así que seguramente tendremos la palabra, si es posible, el intendente Andrés Arregui, en Nunca es Tarde, con la conducción de Fernando Ochoa, así que quédate con toda la programación de esta radio recuperada. La Media 2, una escuela también que luchó mucho por esto, que es el cambio de nombre, pero también por mejoras edilicias. Los problemas de infraestructura son permanentes y también cómo se ha dilatado a través del tiempo la resolución de estos temas que son importantes para la calidad de educación en este establecimiento. El año pasado se movilizaron los alumnos al Consejo Deliberante. Lo que se prometió es que se iban a llevar adelante las obras. La primera etapa se realizó, la segunda etapa no avanzaba y por eso nuevamente los alumnos integrantes del Centro de Estudiantes hablaron con Gabriel del Río, plantearon esta situación y lo que se dijo es que se iba a seguir trabajando en el lugar. Una escuela con organización y por supuesto hay que recalcar esto, la lucha por el cambio del nombre Julio Argentino Roca y también el debate que se dio dentro de la escuela fue llevado adelante por los alumnos y los docentes que participaron principalmente. Hoy se llevó adelante, se está llevando adelante el acto oficial donde está el intendente Andrés Arregui y también se hizo presente el diputado nacional Mariano Hues. Nos despedimos, 28 minutos pasaron de las 11 de la mañana, llega en un instante el informativo Farco a las 12. El informativo regional, hecho por FM Tingunaco, FM La Posta y FM Moreno. Y luego toda la programación de la 90.1 a las 14 horas, Nunca es Tarde, Ayúdame María. A las 17 horas, La Repetición. A las 19, Latido. A las 22 horas, Al Dorso, el programa sobre la deuda externa. Que tenga buena jornada. Nos encontramos el lunes con más información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Moreno 90.1. Estación de Radio. Estación de Radio.